si el dinero no llegó a Sancor, esto tiene que ver con distintas aristas, pero nosotros no tenemos responsabilidad en la entrega o no de ese dinero, porque no lo entrega Tilra. Entonces no nos vemos en la obligación de tener que responder por qué se entrega o por qué no se entrega, pero sí tenemos que decir claramente que luego de que se nos dijo que se iba a entregar ese dinero, esa suma dineraria, a Sancor Cooperativas Unidas Limitadas, las cámaras empresarias comenzaron a pedir otras cosas. Pidieron primero la firma de un convenio a la baja, no para los trabajadores de Sancor, para todos los trabajadores lecheros del país. Pidieron también como condición de que el gobierno cediera esa suma dineraria a Sancor, que no disputamos salarios por un año, no para los trabajadores de Sancor, para todos los trabajadores lecheros del país.